Bueno, su nombre completo y su cargo en Mainero. Guillermo Bonillo, gerente de ventas. Bueno, hoy aquí en Tandil, en lo que ha sido esta Expo Tijereta y también lo que tiene que ver con la exposición de máquinas que ha hecho Agrosierras, ¿qué fue lo que ustedes presentaron? Bueno, nosotros por la mañana presentamos un cabezal para recolección de maíz, un modelo MD100, que es un cabezal único en el mercado, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, patentado por Mainero, que permite trabajar a distintos distanciamientos en distintas direcciones sin cambiar nada en la configuración del equipo. Entonces hoy aprovechamos, había un lote de maíz sembrado a 700 milímetros de distanciamiento entre surcos y justamente nos servía para mostrar el trabajo este que te estoy comentando. Bien. Por la tarde, bueno, se hizo todo lo que es dinámica de nidificación. Trajimos un modelo de segadora acondicionadora que presentamos a fin de año, de 3,5 metros y con lanza pivotante, de lanza central, que permite cortar hacia ambos lados del tractor sin necesidad de hacer melgas. Y también la rotoenfardadora modelo 5887, que viene equipada con un atador de red, que en el último Palermo, en los premios CITA, nos permitió obtener el CITA, el premio CITA, el primer premio en la categoría de enificación, no solo por el atador de red, sino también por el monitor que equipa esta rotoenfardadora. Así que son tres modelos que hemos traído de toda la gama que nosotros hacemos, pero muy, muy emblemáticos, muy representativos, y lo último en cuanto a tecnología y a lanzamiento que ha tenido la firma en el último año. Y la posibilidad en esta expo de que la gente los pueda ver en acción. Sí, a nosotros nos gusta mucho eso, de verlos, de generar ese ida y vuelta que uno logra en este tipo. Sí, exactamente, eso es lo más lindo, tener posibilidad de que el usuario pueda subirse a la cosechadora, verlo trabajar, verlo en distintas condiciones, proponer condiciones de trabajo para sacarse sus dudas, también volcar con nuestros técnicos todo el conocimiento, la experiencia de hoy. Hay gente de desarrollo de la firma, y bueno, entonces todo ese ida y vuelta es lo más provechoso que sacamos de este tipo de jornadas. Bien, como gerente de ventas, ¿cómo está la situación? Es un año difícil. Sí, venimos de un año muy difícil, aquí hace un poco, el año me pasa que, claro, el año pasado fue un año que tuvimos todos los problemas que podíamos pretender para un largo periodo, lo tuvimos todos juntos en un año. Este año, si bien es un año difícil, porque yo creo que hoy lo que más está afectando al sector es la dificultad de acceder a créditos, o los créditos que hay son créditos a unas tasas que no son rentables. Entonces eso es ver el vaso medio vacío. También vemos la parte buena de que tuvimos unas cosechas a nivel general, ¿no es cierto? Sí. Que han sido muy buenas, que van a ayudar a paliar un poco toda esta situación de falta de crédito y demás, y que sobre todo hacen mejorar el ánimo, sobre todo el productor agrícola. La parte ganadera viene más relegada, lo mismo que en la parte de lechería, nosotros hacemos para los tres tipos de sectores. Bueno, ahí hay que tener un poco más de paciencia, sobre todo en la parte de leche, ya hace 4 o 5 años que vienen complicados. Bueno, pero no queda otra que seguir apostando, buscando, tratando de todos los días de lograr alguna herramienta para poder que esta maquinaria esté al alcance del productor, ¿no es cierto? Y como empresa, ¿no? Como empresa, ¿cómo han sido, cómo se hace? ¿Se achica en cuestión personal? ¿Se suspende? Bueno, ¿cómo se va arreglando un empresario? Porque, bueno, es bastante difícil. Sí, realmente es muy buena tu pregunta. En el rubro nuestro y en general en todo lo que es la agroindustria, somos todas empresas del interior, que de pueblos chicos, donde todos los conocemos, donde no tenemos esa posibilidad de decir, bueno, este mes, o está la posibilidad, sí, pero uno no la aplica, de decir, este mes vamos a reducir, vamos a cortar horas, trabajar menos horas. En general, la responsabilidad social que uno tiene en este tipo de empresa, como te digo, en el por la sociedad donde está inserta, no tenemos ese fusible. Y bueno, venimos haciendo un esfuerzo muy grande en tratar de mantener la fuente de trabajo. En una ciudad como Belleville, Mainero trabajan 500 personas, que son 500 familias que dependen de la empresa. Son 20.000 personas, y más todos los talleres que trabajan en forma indirecta para la empresa. Así que, bueno, realmente se hace un esfuerzo muy grande. La idiosincrasia de este tipo de empresa familiar y, de, como te digo, de estos pueblos, hace que lo primero que se priorice sea la fuente de trabajo, y bueno, después ir negociando el día a día con el resto.